levantar mi mano, mi razón y mi derecho, y gritar a todo pecho, yo también soy miliciano. Como cubano que soy, como cubano, yo también soy miliciano. Con fe revolucionaria, mi honroso uniforme eximo, mi pantalón verde olivo, mi camisa proletaria. Como cubano que soy, como cubano, yo también soy miliciano. A mi pueblo soberano, a plena conciencia digo que puede contar conmigo, porque yo soy miliciano. Como cubano que soy, como cubano, yo también soy miliciano. Viene una artera mano a herirme la luz ardiente, mi pecho ha de estar presente, porque yo soy miliciano. Como cubano que soy, como cubano, yo también soy miliciano. Daré como cubano, junto al pueblo heroico y fuerte, mi grito de patria o muerte, porque yo soy miliciano. Como cubano que soy, como cubano, yo también soy miliciano.